En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El pasado ya no se puede cambiar, ocurrió. El futuro no existe, quizá ocurra, quizá no. No hay que mirar atrás ni adelante. Añorar el pasado es correr contra el tiempo y correr demasiado es anticipar el futuro. Solo vale el hoy. Solo vale el presente, lo que estamos viviendo, lo que estamos tocando, lo que sentimos, en disfrutar de lo que tenemos en delante, porque tenemos enfrente cosas maravillosas, gente que sonríe, que nos sonríe, gente que nos quiere, gente que es en medicina, que llena nuestros corazones, que llena nuestra alma y admira que tengamos espíritu rebelde, que es capaz de hacer versos con nuestro silencio, gente que también tiene equivocaciones, pero que siempre quiere acertar. Tenemos que gastar nuestro tiempo en construir el ahora. Y el ahora nos dice que comienza en este mismo instante la temporada 20 de La Rosa de los Vientos. Gracias por estar ahí junto a nosotros. No cobramos entrada, nuestro aforo ilimitado. Lo dicho, comienza la temporada 20. Saludos de todo el equipo que hace posible este programa. Saludos de Nacho Arias, que está al frente de la realización técnica y que hace que todo esto llegue a vuestras casas y se meta por vuestros oídos. Junto a él, Javier Sevillano, en todo, en redacción, en producción y sobre todo en amistad y en la codirección, siempre acompañándonos a Silvia Casasola. Queremos recibir vuestro saludo, queremos que nos escribáis, que lo hagáis desde ya mismo. Tenemos una etiqueta especial para este momento inolvidable. Almohadilla Rosavientos en 20, en Twitter, Almohadilla Rosavientos en 20. Ahí estamos, en Twitter, en donde parece que todo el mundo está cabreado. Nosotros queremos ser vuestra esperanza. Además, no había mejor momento que este para estrenar nuestra página oficial en Facebook, la página oficial que ya la podéis buscar, la página oficial de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y durante toda esta temporada, la número 20, nuestro sumario se vestirá con esta canción. Y nuestra primera voz será... Estuvo con nosotros hace unos meses, nos dijo que su próximo libro será una sorpresa, que no podía anticipar nada. Ve la luz en tan solo unos días. Hoy ya nos puede desvelar algo más sobre su trabajo. Nos lo va a contar en unos instantes. Una sorpresa inesperada nos lo va a contar su autor, JJ Benítez. Y vamos a sentarnos en la hoguera junto a la persona que descubrió las claves para averiguar dónde se encuentra el Santo Grial con la moderna y real Indiana Jones. Será en el Círculo Secreto, una de nuestras nuevas secciones, el Círculo Secreto. Además estaremos en México, en pleno Yucatán, en mitad de la selva, en el territorio que erigieron los mayas para dejar sus huellas. Allí está Mado Martínez y desde allí esta noche, Eureka. También vamos a recibir a Ana María Vázquez Hoyz. En su juicio la historia nos va a hablar de la historia de la caca. Y vamos a dar las claves para cambiar el mundo. Tu consumo puede hacerlo. Vivimos en un mundo en el que sobran injusticias. Y vamos a hacer lo que más le duele a los constructores de esas injusticias. Decir cómo derribarlas. Será nuestra cara B. Pero este es un mundo que, por desgracia, tiene también señales del fin del mundo. Y para activar conciencias, para ver lo que se está haciendo y lo que se está destruyendo, para ver, como veremos esta noche, que los ríos se han desconectado de la tierra, que van por libre, que se han independizado. Es, nos lo contará Javier Sevillano, una de nuestras señales del fin del mundo. Unos aderezos para La Rosa de los Vientos en esta temporada número 20 que acaba de comenzar. Nuestra codirectora Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bueno, un placer estar aquí, una alegría. 20 temporadas, nada más y nada menos. Además va a ser una temporada que yo creo que vamos a estar muy guerreros, porque lo que queremos conseguir es un mundo mejor para todos. Lo que no querían conseguir, un mundo mejor, son los responsables de la muerte de muchas personas. Los asesinos de su majestad. Nos lo contará en materia reservada Fernando Rueda, a quien ya habéis escuchado. Fernando, buenas de nuevo. Hola, Bruno. Encantado de estar otra vez aquí. 20 años después del asesinato de Lady Di, sigue viva la teoría de la conspiración que defiende que los inspiradores fueron la reina Isabel y su marido, y los ejecutores, los llamados servicios secretos de su majestad. Una sospecha a la que se unen otros casos de asesinatos o de intentos fallidos contra terroristas del IRA, una enfermera inglesa que se comprometió en una operación en Arabia Saudí, el primer ministro congoleño. Comenzamos la temporada 20 de Materia Reservada con una historia escalofriante. La fiesta continúa con los mismos confetis. Ahora, además, con fuegos artificiales y, por supuesto, con pistas. Las pistas para descubrir cuál es nuestro personaje oculto. Bueno, pues vamos a comenzar con las primeras pistas para nuestros oyentes. Hay que decir que nuestro concurso tiene hoy uno de los personajes más creativos del mundo del cómic. Los tres candidatos de esta noche son Stan Lee, Alan Moore y Frank Miller. Pero ¿cuál de ellos es quien tiene un programa en el que busca a superhumanos reales? Ya sabéis que en rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla rosavientos a lo largo de esta noche, almohadilla rosavientos 20, nos tenéis que decir cuál es el personaje que se esconde. Venga, rápidamente. First name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. Pues ya lo sabéis, esto es Onda Cero, esto es La Rosa de los Vientos y nuestro primer invitado, JJ Benítez. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan José Benítez, JJ Benítez, es nuestro investigador favorito, el rastreador de misterios más importantes. Y su libro se ha convertido siempre, todas sus obras, en un auténtico hito. Juan José Benítez, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches, muchas gracias, bien. Gracias a ti por estar ahí con nosotros en esta ocasión y en la última ocasión. Antes del verano nos habías comentado que el día 7 de septiembre se publicaba un libro tuyo sobre el que todavía no podías decir nada, pero que sería una gran sorpresa. Eso sí, el 7 de septiembre ya está a la vuelta de la esquina, es tu nuevo trabajo, es el próximo jueves. Las estanterías pues ya están a puntito de recibir tu nuevo trabajo, que se titula Tengo a papá y cuyo protagonista es uno de los personajes más importantes del siglo XX. ¿No es así? Bueno, no sé si es uno de los personajes más importantes, pero sí es un personaje muy polémico, ¿no? Y muy conocido, aunque fíjate, han pasado ya 50 años, casi 50 años de su muerte en octubre. La figura del Che Guevara canalizas en sus últimas horas con unas informaciones a las que tú has tenido acceso en tus múltiples viajes al lugar. Un libro que sorprenderá, como decías, y como nosotros lo hemos sentido, a muchas personas, lo que nos espera, sorprender. Bueno, la vida es eso, gritar cuando hay silencio y callar cuando se grita. Es una de las cosas que hay que hacer siempre y que tú lo haces con este nuevo trabajo que verá la luz, insistimos, el próximo jueves, ¿no? Sí, creo que está programado para el 7 de septiembre, me parece, si no hay cambios. ¿Cómo fue que te acercaste a la figura del Che Guevara? Porque no, hablaremos largo y tendido contigo dentro de unos días, estarás con nosotros, pero tú has tenido acceso a una serie de informaciones muy importantes sobre su figura, ¿no? Pues sí, la verdad es que siempre me han atraído mucho los personajes malditos, ¿no? O los personajes que no están bien vistos por una parte de la sociedad. Y bueno, con el Che me pasó eso hace muchísimo tiempo, pero bueno, ahí estaba, lo aparqué, no era una investigación que yo dijera tuviera un carácter prioritario, hasta que, bueno, pues en uno de los viajes a Estados Unidos tuve la fortuna o la desgracia, ya no sé cómo calificarlo, de conocer a un ex agente de la CIA y bueno, pues simplemente por curiosidad periodística, no por otra razón, pues me puse a hablar con él y bueno, pues me encontré con la sorpresa de que había participado en los últimos momentos de la vida del Che Guevara en Bolivia. Me impactó mucho lo que me contó, me pareció muy sincero, y a partir de esos momentos, pues bueno, seguí indagando, fui, viajé, subí, bajé, y me encontré, pues eso, con una serie de investigaciones, de informaciones que no coincidían con lo que todos sabíamos, ¿no?, con lo que se había publicado en su momento. Y ahora llega este libro sobre el que hablaremos contigo, Juanjo, muy largo y tendido, porque es un personaje fascinante, tu investigación también lo ha sido. Se publica, insistimos, el próximo jueves en la editorial La Planeta, el libro Tengo a Papá, tu libro, bueno, no lo vamos a enumerar, enésimo, vamos a estar contigo hablando, pero es un libro muy esperado por ti y también por tus lectores, que se van a encontrar algo totalmente distinto, muy sorprendidos, ¿no? Pues yo no sé qué pensar, Bruno. Yo soy un periodista desde el primer momento. Empecé mi trabajo en el año 66 como profesional y he hecho muchas investigaciones, he trabajado en muchos aspectos, en muchos temas que no eran ni son el fenómeno OVNI o los misterios en general. Entonces, bueno, pues yo creo que algo de eso me queda todavía, ¿no? Juanjo, hablamos en tan solo unos días, pedimos a la gente que disfrute este libro, este trabajo Tengo a Papá, que se publica el próximo jueves. Muchas gracias por estar con nosotros, por tu ayuda, por tu ejemplo, por tantas cosas. Juan José Benítez, JJ Benítez, un abrazo. Muchas gracias, Bruno. Tengo a Papá, las últimas horas en Delche, el libro que nos anunció aquí y que ahora va a presentar dentro de muy poquitas horas, se estrena, se pone en largo el próximo viernes. Tengo a Papá, el libro de JJ Benítez. Os recordamos que además en Twitter, Rosavientos20, también estamos, acabamos de estrenar la página oficial en Facebook de La Rosa de los Vientos. Página oficial en Facebook, La Rosa de los Vientos, ya más de 2.000 seguidores en estas pocas horas en marcha del programa de la nueva temporada. Y queremos que tú también estés ahí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fernando Rueda, muy buenas. De nuevo. Muy buenas. Ya habrás dado el me gusta, ¿no? Para la página. Sí, sí, claro, ¿sabes? Claro. Sí. De La Rosa de los Vientos. Por supuesto. Es que está muy ocupado. Está muy ocupado. No, has estado muy ocupado, yo lo sé. Tengo mis fuentes. Sé lo que has estado haciendo. Has estado con la mano un poquito haciendo cositas. Oye, a ver qué va a pensar la gente. Tirando de las cuerdas. Jolines, ¿a qué os dedico el verano? Fernando. Tirando de los hilos. A tirar de los hilos. Madre mía, madre mía. Que estamos en audiencia infantil, en horario de audiencia infantil. No, ya no, ya no. Ah, ya no, bueno. Ya no, ahora se sabe todo. Ahora se sabe todo. Se cuenta con detalle. Ahora tus manos serán conocidas. Vaya, por Dios, las ocultaré. Bueno, lo que intentó ocultar... Bueno, hemos dicho los asesinos de su majestad. Esto es porque se ha conocido que el servicio secreto inglés, británico, estuvo al frente de esa operación para acabar con la vida de Lady Di. Y estos datos, aunque ya se suponían, pero parecen irrebatibles, ¿no? Bueno, irrebatibles no, porque realmente hay un montón de datos que demuestran la conspiración, pero se hicieron dos investigaciones importantes, una en Francia y otra en Inglaterra, y en las dos dijeron que no había pruebas para demostrar que eso había sido así. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es contar respecto a Lady Di cuáles son esas pruebas que hacen dudar de esas versiones oficiales y en las cuales estarían metidos ese servicio secreto que es conocido como el servicio secreto de su majestad la reina, y luego pondremos otros casos similares a este en los que hay todavía más pruebas de esa presencia del servicio secreto cumpliendo órdenes de la monarquía, del gobierno inglés. Y el primero de todos los datos importantes es que Lady Di, unos meses antes de morir, anunció a uno de sus, a su mayordomo, a su hombre de confianza, que el príncipe Carlos pensaba matarla. Y esta fue la frase que escribió. Esta es la fase más peligrosa de mi vida. Mi marido planea un accidente de automóvil, un fallo de los frenos o heridas craneales, porque así tendría vía libre para casarse. Bueno, ya es curioso sí, que la verdad es que sí. Ella lo dijera, que ella lo comentara. Pero claro, se refería a un segundo motivo que apoya esta teoría, y es el odio de la familia real británica a Diana. Vamos a ver, el príncipe Carlos, cuando se casa con Lady Di, ya tenía una relación estable, escondida, pero estable, con Camilla Parker Bowles, con la que posteriormente, años después de la muerte de Diana, con ella se casó, ¿no? Y entonces la reina Isabel nunca quiso permitir que el príncipe Carlos se separara de Lady Di, lo intentó evitar de todas formas. Y luego, además, había algo que justificaba cualquier acción que ellos pudieran llevar a cabo. Y es que Lady Di, antes de separarse, pero también después, se convirtió en el personaje más famoso y más querido de toda la familia real. Algo que ellos no podían achacar y que, de alguna forma, fue lo que impulsó al brazo, entre comillas, armado de la reina Isabel, que era el duque de Edimburgo, a llevar a cabo las acciones pertinentes con el servicio secreto inglés, el servicio de su majestad, para poner fin a este descoque, ¿no? ¿Y cómo se llevaba con su suegro, con el duque de Edimburgo, Lady Di? Se llevaba igual de mal que con la princesa, que con la reina. Ella no había conexión en ello, sobre todo porque ella se casó enamorada y luego fue enormemente infeliz, enormemente... Es que el amor y las monarquías no casan muy bien, ¿eh? No, pero fíjate que hay una tercera... Casan otras cosas. Una tercera justificación para entender esto, que es que cuando se separan ellos en la Casa Real se dan cuenta de que Lady Di lo que quiere es vivir la vida, la que no ha podido vivir, quiere, como tantas personas, lo que quiere es enamorarse, lo que quiere es disfrutar de la vida. Y entonces va y se enamora de pues claro, de la gente que menos podría gustar a la monarquía, que era de árabes. No saben por qué. Primero tiene una relación con un árabe, con un médico, la relación acaba y luego se lía nada más y nada menos que con Dodi Al-Fayed, que es el hijo del árabe más odiado por la reina Isabel II, el dueño de Harrods, el dueño del Ritz de París, el árabe que tenía un dinero que te mueres de dinero y que se llevaba a matar y bueno, y se lía precisamente. No solo eso, sino que ordenaron eso, que se matara, ¿no? Lo ordenaron desde arriba, su majestad, quien fuera, pero alguien decidió en algún momento que se acababa con la vida de Lady Di porque se la consideraba culpable de ser normal. Efectivamente, y sobre todo de no aceptar las reglas de la monarquía. Claro, es decir, que para ellos la normalidad es una, hay que hacerla. Y entonces ella, de alguna forma, desde el momento en el que sale, ella no es consciente de que el servicio secreto inglés pertenece a la red Echelon, de la que tanto hemos hablado aquí, que no hace falta recordar. Son satélites que controlan todo el mundo, formado por 5 países, 2 de ellos anglosajones, 2 de ellos Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra no puede pedir a Echelon que espíen a nada más y nada menos que a Lady Di. Entonces lo que hacen es que le piden el favor a la CIA de que sean ellos los que manden la orden a Echelon para que la espíen. Y efectivamente la espían y hay, se tuvo que desclasificar posteriormente, 1056 páginas en Echelon sobre ella. Con lo cual seguían todos sus movimientos. Pero algo muy importante, porque se dice, ellos no sabían dónde estaba, que la princesa Diana, el día antes de su muerte, estaba navegando por aguas francesas y vinieron de repente a París, ¿no? Entonces decían, eso no lo sabían. No, entre esas 1056 páginas hay grabada una conversación en el barco entre Lady Di y Dodi Al-Fayed, en la cual se dice que al día siguiente van a ir a París a pasar unos días. Con lo cual, sabían perfectamente dónde estaba su objetivo. ¿Qué pruebas hay ahora que se ha añadido a la información que ya sabíamos que nos hacen sospechar que el servicio secreto recibió la orden superior de que había que acabar con la vida de Lady Di? Hay todos son un cúmulo de pruebas, pero déjame que ponga, por ejemplo, en una de ellas, ¿no? Hace muy pocos años, un tirador del SAS, el SAS es esa unidad de élite del ejército de la que también hemos hablado aquí mucho, tenía un juicio y resulta que su mujer habló y contó que el soldado, al que llamaban soldado N, le había contado en un arranque de sinceridad que su unidad había organizado el asesinato de Lady Di. Es decir, algo extraño. Un investigador ruso, otro elemento nuevo, Gennady Sokolov, aportó una visión técnica al tema que, según él, concluía que agentes de inteligencia británicos habrían desconectado el sistema de frenos del vehículo. Entre otras cosas porque no fue una sorpresa para ellos, sino que ya sabían aquello que iba a ocurrir. Posteriormente nos enteramos, gracias a testimonios de exagentes del MI5 y del MI6 que abandonaron el servicio y que decidieron contar aquellas cosas que ellos no, que eran los grandes secretos, contaron que Henry Paul, que era el chofer y el jefe de seguridad del Ritz y era el que iba conduciendo en la persecución de los paparazzis, y que hicieron que se pusieran nerviosos y que en el Puente del Alma se chocaran. Bueno, pues Henry Paul, según, repito, estos testimonios de agentes, era un agente colaborador del el servicio secreto inglés y le habían visto conversando unas horas antes y bebiendo, cosa que Henry Paul según dicen normalmente, no, y los, no hacía. Los frenos le fallaron, pasó lo que pasó, pero no fue la única vez, ni muchísimo menos que el servicio secreto británico decidió acabar de esta forma con los enemigos del imperio, unos servicios secretos que hemos de decir que están a las órdenes de su majestad. Efectivamente, es decir, este es algo que vamos a ver con otros casos, pero que tiene una característica muy importante. Y esa característica es que en el momento no se sabe quién ha sido el responsable. Solamente cuando pasan muchos años y solamente cuando alguno de los implicados en el caso lo cuenta, se puede demostrar aquello que ha sido. Por lo tanto, podemos demostrar luego en los casos que vamos a contar cómo se produjeron asesinatos o intentos de asesinato que inicialmente nunca se dijo que había sido el MI6, pero que luego, posteriormente, se ha podido probar que fueron el servicio secreto. Y en el caso de Lady Di, ultra sospechoso que no se hiciera la autopsia. Claro, porque la embalsamaron extrañamente para impedir una segunda autopsia, con lo cual pudieron esconder el embarazo que llevaba, pudieron esconder todas las pruebas de ese asesinato. Un asesinato, por ejemplo, que también se cometió con una enfermera que fue asesinada brutalmente por meterse en asuntos del servicio secreto de su majestad. Lo contaremos después de las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En el inicio de esta temporada, la número 20 de La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos en 20 es en nuestra etiqueta en Twitter. Esta noche, una noche especial, el comienzo de esta temporada, en la cual además será también el estreno de nuestra página en Facebook, en la página oficial de La Rosa de los Vientos. Ya podéis darle Facebook a Me Gusta. Escuchado a JJ Benítez, dentro de muy poquito tendremos a la española Indiana Jones, la mujer que ha localizado, ha identificado dónde se encuentra el Santo Grial, está en León. Nacho Arias, nuestro técnico, es de León, hoy cumpleaños, así que hoy doblemente cumpleaños. Está Margarita Torres con nosotros y es el cumpleaños de nuestro técnico, de Nacho Arias. Y ahora seguimos hablando de los asesinos de su majestad. ¿Dónde? En materia reservada. Decía Fernando, antes de las noticias, que más de una ocasión esos servicios secretos han hecho cosas. Que en una de ellas se mató de forma brutal a una enfermera, a Helen Schmidt. Vamos a contar a nuestros oyentes quién era ella y cómo acabó con su vida ese servicio secreto. Sí, Helen Schmidt era una enfermera nada conocida que se dedicaba a su trabajo sin ninguna relación con temas de seguridad ni nada. En mayo de 1979, Helen estaba trabajando en Arabia Saudí, en un gran hospital, y de repente, el día siguiente, su padre, que era policía, que había sido policía, recibió una llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores inglés, en la cual le comunicaban que su hija se había caído desde un séptimo piso y que había resultado muerta. El funcionario le dijo, además, le informó de que ellos se iban a encargar de transportar el cadáver y que llegaría al día siguiente, a los dos días, y que él tendría que pagar 200.000 pesetas. Claro, el padre se quedó absolutamente alucineta. Y bueno, pues entonces lo que hizo fue, le pareció extraño y llamó a otro funcionario. Y este otro funcionario de repente le empezó a dar más datos. Dice que no había caído desde el hospital, sino desde el apartamento de su jefe, y no era la única muerta, porque también había muerto y había caído un capitán de la Marina holandesa llamado Johannes Otten. Bueno, aquí ya el tío ya se mosqueó, el policía, y cogió y se fue a Arabia Saudí. En Arabia Saudí empezó a investigar, se reunió con un consejero de la embajada, que intentó calmarle, le dijo que comprendiera que ellos solamente intentaban no crear problemas diplomáticos. Él siguió, habló con un cónsul, que era el que trabajaba para el servicio secreto inglés en Arabia Saudí. Por cierto, Arabia Saudí, el país que más petróleo enviaba a Gran Bretaña. Y este le dijo que no debía, que debía tranquilizarse y que no debía preguntar y que además no debía ver el cadáver de su hijo porque le habían hecho la autopsia y estaría absolutamente, sería absolutamente desagradable. A pesar de lo cual, como era policía, fue al hospital y exigió, con los papeles que demostraban que era su padre, exigió que le enseñaran el cuerpo. Y entonces descubrió que no le habían hecho la autopsia. Y no le habían hecho la autopsia porque la costumbre en Arabia Saudí es que solo se puede hacer con el permiso del más viejo de la familia. Y curiosamente el más viejo de la familia era el padre. Entonces ya a partir de ahí empezó el gran mosqueo. Se dio cuenta de que le estaban engañando. Y entonces empezó una muy larga investigación que le llevó a comprender que su hija había sido el daño colateral de una... conspiración. Parece ser que en aquel momento Inglaterra y Estados Unidos estaban haciendo una construcción en Arabia Saudí estratégica que no querían que nadie lo supiera. Pero el capitán holandés había entrado ahí y había obtenido una cierta información. Y entonces el objetivo era matar al capitán holandés. Lo que pasa es que el capitán holandés llevaba saliendo con Helen durante un cierto tiempo. Y entonces él investigó e incluso le dijeron, no, de eso no usted dice nada. Estaban en la séptima planta y estaban haciendo el amor y lo único que pasa es que la barandilla era muy endeble y entonces se cayeron los dos ahí. Sí, fijaros vamos, que estaban haciendo posturas raras para posturas caerse. Raras y absolutamente despectivo. Bueno, lo que descubrieron en cuanto él se puso a hacer la investigación fue que efectivamente el capitán holandés había caído desde el séptimo piso y que la mujer había sido agredida, golpeada, violada y una vez asesinada habían colocado su cadáver al lado del capitán holandés para simular esa historia. El padre llegó a la conclusión de que su hija, y esto ya son palabras de él, había sido asesinada a instancias de los servicios secretos de la CIA y del MI6. Pero, nuevamente, como en el caso que hemos tratado de Lady Di, los tribunales se negaron a reconocer algo que él, aportando pruebas, creía que estaba sobradamente demostrado. Y eso que era policía, que imagínate si llega a ser un civil. No llega a nada. No llega a nada, ¿no? Pero, mira, tampoco llegó a nada. Bueno, llegó a mucho, pero llegó a menos de lo que hubiera podido conseguir un presidente del Congo que también fue eliminado por los asesinos de su majestad, porque no respondía a los intereses de Reino Unido. Efectivamente, ese es el caso de Patrice Lumumba, que llegó a ser el presidente del gobierno de la República Democrática del Congo. De hecho, fue el primero, es decir, cuando el país se independizó, se celebraron unas primeras elecciones y ganó Patrice Lumumba. Lo que pasa es que Patrice Lumumba tuvo una osadía tremenda, y esa osadía tremenda fue que como el país había sido de Bélgica, había sido de los europeos, habían hecho todos allí negocios y tal, pues nadie quería dejarle preocuparse para dedicar toda la riqueza que había en el país, dedicarla a la gente, dedicarla a su pueblo. ¿Y entonces qué hizo? Pues en lugar de negociar con los países de Occidente, se puso a flirtear con Rusia. Y entonces, claro, a partir de ahí ya todos los países empezaron a decir esto puede ser un desastre que Rusia meta los pies ahí. Estamos hablando de los años 60, 1961 y tal. Entonces, y aquí voy a citar la fuente, porque a veces parece que si no estamos hablando de cosas genéricas, no, estamos hablando de cosas muy concretas. La entonces jefa del MI6 en los países del África Central confesó poco antes de morir, en marzo de 2010, estamos hablando, por lo hecho decía antes, casi 50 años después, confesó que había planeado el asesinato de Lumumba porque sospechaba que acabaría recibiendo apoyo de la Unión Soviética. Esto se hizo, en realidad, que lo montaron para que en un traslado, cuando ya le habían detenido por orden del presidente y tal, fue secuestrado, teóricamente, por el grupo opositor. El grupo opositor, curiosamente... Lo que pasa es que el grupo opositor también tenía unos apoyos. No, no, claro, los oficiales del económicos, grupo... Económicos, No, no, que... pero el grupo opositor, es, que yo alucino, estaba... los oficiales eran belgas. Uh-huh. Es decir, es que ahí había poco que hacer. Y entonces... Bueno, es que Bélgica en África ha hecho de las suyas, bueno, ¿eh? El rey Leopoldo pasará la historia. Menudo peligro. Y entonces, pues, lo previeron todos para matarle y que no quedara y no se convirtiera en un héroe. Cosa que en parte consiguieron, porque evitaron que entrara a Rusia, pero no pudieron conseguir que en 1966 se le declarara héroe nacional a Patrice Lumumba. Y que en algunas ocasiones también se diga la verdad, como en esta, como también podemos decir la verdad sobre lo que ha dicho un oficial libio a propósito de las órdenes que recibió de Londres de que tenía que acabar con la vida de determinada persona. Efectivamente. Aquí vamos a recurrir al testimonio de Annie Macon, que es una ex oficial de inteligencia del MI6, el Servicio Secreto de Su Majestad, que, empiezo por el final, que afirmó tajantemente que el intento de ejecución ilegal de Gaddafi en 1996 fue financiado por el MI6. Estamos hablando de testimonios. ¿Cómo lo financiamos? ¿Cuál es la historia que ya sabíamos? Sabíamos que había un oficial de inteligencia de Libia, que se llamaba Ramadan Abedi, que su ocupación principal eran los movimientos, vigilar a los movimientos yihadistas. En 1992, el MI6 británico le recluta para que, al mismo tiempo que trabaja para Libia, trabaje para ellos, o sea, se convierte en agente doble, y de alguna forma le impulsan a que asesine a Gaddafi. Lo que pasa es que aquí la operación sale mal, y entonces, ¿qué es lo que hace Gran Bretaña? Se lo lleva y le otorga el asilo político. Vive tranquilamente un par de años allí, se preocupa de sus cosas, y en 1995 el MI6, ya no como colaborador, sino como agente, lo manda de regreso a Libia. Allí, para disimular o no, crea el grupo islámico combatiente en Libia, la rama local de Al-Qaeda, un agente del MI6. La crea junto con otras personas. Y entonces ya cuando lo han creado, le encargan, en 1996, eso que ha ratificado la exoficial de inteligencia del MI5, como os he dicho, que es le encargan asesinar a Gaddafi a cambio de 100.000 libras esterlinas. Por cierto, la cosa salió mal. Por cierto, lo que no salió mal fue el intento, bueno, el intento conseguido, ejecutado en Gibraltar. Varios agentes de ese servicio secreto de Su Majestad acabaron con la vida de algunos enemigos de la monarquía británica. Sí, allí este es un... Miembros de IRA, terroristas, claro, de IRA en este caso. Este es un caso cuya conclusión fue también un poco salvaje. A mediados de los años 80, Inglaterra, Gran Bretaña, descubre que el IRA quiere cometer atentados fuera del país para tener la repercusión mediática. En 1988, tres terroristas del IRA, Farrell, McCann y Savage, salen y se vienen a España en coche atravesando Francia. Cuando llegan a España, la policía española les hace el seguimiento y el control dentro de las operaciones de Gran Bretaña. Ellos saben que vienen a cometer un atentado. Y además saben que tienen explosivos para cometer ese atentado, que creen que lo quieren cometer en Gibraltar. hacen un seguimiento de los coches, hacen un seguimiento de todo, y al final, sin saber muy bien si tienen el creen que sí que tiene el explosivo, pero cuando le siguen, y entonces mandan a una unidad del SAS para ejecutarlo, y aquí, como están en territorio gibraltareño y inglés, se andan con menos tonterías. Mientras se mueven por Gibraltar no hacen nada, pero cuando llegan al aeropuerto, es una zona militar que no es de Gibraltar, sino es una zona inglesa, y entonces cogen y les disparan y los matan ahí y los dejan secos. Alguno de ellos incluso con 16 balas. Declaran que eso fue en defensa propia porque pensaron que les iban a disparar a ellos y que llevaban explosivos. El problema fue que no llevaban armas y tampoco, perdón por la risa, tampoco llevaban explosivos. Con lo cual, imaginaros la llamada de desesperación a la policía española para que buscara en alguno de los coches que podían tener aquí los explosivos. Que al final los encontraron, ¿no? Lo encontró la policía española. Pero había quedado claro que habían matado a tres tipos y los habían matado sin hacer nada. Ya te digo. Con dos conclusiones. Una, el juicio nuevamente falló a favor de ellos, como falla siempre, era lógico que dicen que lo mataran. Y luego, cuando se preguntó en el Parlamento se pidieron explicaciones a la presidenta de entonces, Margaret Thatcher, con dos narices dijo: yo disparé. El próximo día 16 sale a la venta un libro de Fernando Rueda, 14 de septiembre, titulado La Casa 2. Es la segunda parte de un libro histórico sobre los servicios secretos españoles. Por lo tanto, no es casualidad que acabemos esta sección con La Casa Nostra. Mafia y espionaje, unidos en historias como esta. A veces en la vida, los servicios de inteligencia no funcionan como nos imaginamos. Los criterios para adoptar decisiones y llevar a cabo acciones encubiertas se parecen extrañamente más a las adoptadas por grupos mafiosos. En España, pero también en otros países del mundo, son habituales las operaciones coordinadas con mafias. Incluso los criterios para adoptar decisiones siguen parámetros cercanos a los de un padrino todopoderoso. En La Casa Nostra, esta nueva sección, vamos a buscar aquellas historias de los servicios de inteligencia que muestran un comportamiento parecido al de cualquier grupo mafioso. Incluso traeremos operaciones mafiosas que perfectamente podrían haber sido realizadas por un servicio secreto. Hoy viajamos al Túnez de 2007, gobernado por el dictador Ben Ali y, solo en parte, por su influyente consejera Leila, su mujer. Pocos años después, los ciudadanos tunecinos fueron los primeros en montar una primavera árabe a raíz del suicidio a Lobonzo, el 17 de diciembre de 2010, de Sidi Bouzid, en protesta porque la policía le había quitado las frutas y verduras que vendía en la calle. Un mes después, el dictador y su mujer tuvieron que huir del país. La historia de hoy, como os decía, habla de un momento en que la dictadura lo controlaba todo, al estilo de las mafias de cualquier lugar del mundo. El Centro Nacional de Inteligencia tenía en 2007 una buena agente en Túnez que cosechaba informaciones útiles para enviarlas a la sede central de la casa. Su misión, como la de cualquier delegado en el extranjero, incluía mantener relaciones con los grupos opositores e informar de sus actividades. Algo que siempre disgusta a los servicios de inteligencia locales, que les someten a vigilancia para detectar con quiénes hablan. La delegada, cuyo nombre no damos porque sigue en activo, recibió una llamada de su jefe del CNI conminándola a hacer sus maletas y regresar lo antes posible a Madrid. Es un riesgo que corren todos los espías que trabajan en el extranjero, pero ella inicialmente no entendió la razón. Un medio de comunicación anunció semanas después que Túnez había ordenado su expulsión por haber mantenido reuniones amistosas con activistas pro derechos humanos, considerados una plaga amenazante para la dictadura local. La realidad es que la delegada del servicio se había reunido con personas de la oposición al dictador, pero los espías tunecinos estaban acostumbrados a eso. Lo hacían muchos representantes de otros servicios. La verdadera razón era otra. En una de sus reuniones con tunecinos, la gente había pronunciado varias frases hablando mal del presidente Ben Ali y de su mujer. Y lo había hecho al desconocer que la conversación estaba siendo grabada por el Servicio Secreto Local. En la sede central de Madrid alucinaron con el argumento esgrimido por sus colegas tunecinos para expulsarla, pero no les quedó más remedio que sacar a la delegada. Un comportamiento como el de cualquier grupo mafioso. Puedes hacer la mayor de las burradas, pero no insultar al padrino. Vivir para ver. Rosa Vientos en 20 es nuestra etiqueta esta noche, que es el comienzo de la temporada número 20 en La Rosa de los Vientos y que, por supuesto, está con nosotros en materia reservada, Fernando Rueda. Gracias, Fernando. Un abrazo, hasta el sábado. Próximo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe. Nuevas pistas para encontrar el personaje oculto de esta noche. Bueno, os recordamos que es uno de los grandes creadores del mundo del cómic, que tiene un programa en el que busca a superhumanos reales, pero ¿a cuál de ellos le gusta hacer cameos en el cine? Los candidatos: Stan Lee, Alan Moore y Frank Miller. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20 decirnos quién puede ser. El círculo secreto. La sociedad secreta se sienta en el círculo secreto. Y entre tú y yo hay una copa, el Santo Grial, el cáliz de la última cena, uno de los objetos más buscados. Y nuestra invitada igual tiene una opinión. ¿Dónde lo podemos encontrar ahora? Pues en León, Bruno. Lo ha dicho Margarita Torres, que es medievalista, historiadora. Es, podemos decir, que la descubridora del Grial, un Grial que algunos creían que estaba en Valencia, pero está en León, ¿no? Pues sí, y es gracias a las investigaciones de muchos años que llevamos a cabo José Miguel Ortega y yo que podemos dar una respuesta que parece más o menos certera, y es que la copa asociada con la Copa de Cristo durante su largo peregrinar acabó efectivamente en León. Con ambos dos habéis publicado hace un tiempo el libro Los Reyes del Grial. Ese trabajo, una de las investigaciones que os ha llevado a localizar o a identificar el cáliz que se encontraba en León con el cáliz de la Última Cena, esas investigaciones están basadas, parte de ellas, en una traducción que se efectuó de unos versos en árabe. Esa traducción hace unos meses fue polémica porque dijeron algunos que era una traducción inexacta. ¿Qué opinión tiene la descubridora del Grial o la identificadora del Grial sobre lo que ocurrió? Bueno, vamos a ver, en eso es importante dejar claro dos cosas. La primera, los pergaminos que aparecen en el Cairo, esos no han sido en ningún momento cuestionados, su traducción. Su traducción no solamente se debe a la mano del becario que fue enviado a investigar a Egipto porque dominaba el idioma árabe, sino que además han sido contrastados por personas de nacimiento árabe, es decir, por otros expertos, y están consolidados pues por expertos de la talla internacional, por ejemplo, la doctora Delia Cortese, que es una de las mayores conocedoras del mundo a nivel mundial, es decir, no estamos hablando de ninguna pequeñez. Lo que se cuestionó fue una frase en el texto relativa a un califa. Es decir, es como si quitáramos una frase muy concreta, pero que es absolutamente irrelevante. Y te agradezco además la pregunta porque quiero evitar esa polémica. Vamos a ver, una frase de una traducción puede, evidentemente, pues yo puedo decir o excelso imán de los imanes y en realidad ser o preclaro califa de los califas. En el fondo estamos dando la misma idea, puede ser un matiz. Pero ese es lo que se critica. Los pergaminos en ningún momento han sido sometidos a ese análisis crítico. Los pergaminos están contrastados, los pergaminos no solamente han sido traducidos por la persona que primero los tradujo, sino que después han sido investigados y acreditados por otros investigadores y por otros expertos. Y esto es muy importante, porque en eso, cuando el Smithsonian Museum, que creo que es una institución, es la institución cultural más importante del mundo, en el año 2015, es decir, hace más de 2 años, financió un documental que contó con los mejores expertos mundiales como James Tabor, Robin Griffin, Joan Taylor, la mayor experta del mundo en cuestiones de orígenes del cristianismo, o Delia Cortese, que es experta en manuscritos medievales musulmanes de la Universidad de Middlesex, por ejemplo. Cuando hablaron de todo lo que es el tema de la investigación, todos ellos corroboraron los aspectos vinculados a la misma. Y no estamos hablando de un investigador local, estamos hablando del Smithsonian, hasta tal extremo que cualquiera de nuestros oyentes que quieran comprobarlo por sí mismos, pues pueden acceder a la página de web del Smithsonian, ver el canal de historia del Smithsonian, incluso poder ver en vivo y en directo lo que ahora mismo estamos diciendo a través de las ondas, ¿no? ¿Por qué crees tú, Margarita, entonces, que, por ejemplo, el historiador francés Patrice Henriet cuestionó ese artículo y, sobre todo, puso mucho énfasis en lo que tú estás comentando, en esa traducción del arabista, porque no se identificaba, él no lo identificaba solamente con esa frase que tú dices, sino que él estaba hablando en general del texto y sobre todo ponía en duda, que decía que ese texto no aclaraba en ningún momento como que había ido a Denia el cáliz? Bueno, pues en primer lugar hay que decir dos cosas. Yo puedo ser experta en historia de la Alta Edad Media y Patrick Henriet en ningún momento es experto en historia del Islam vinculado al califato fatimí. Por lo tanto, no estamos hablando de un especialista de la talla de una Delia Cortese, de un Joan Taylor o de un James Tabor, que están excavando, por ejemplo, en Jerusalén. Por lo tanto, estamos hablando de un medievalista. Segunda cuestión, lo que dice el documento, y eso es lo que yo invito a cualquier persona que sepa leer árabe, es árabe clásico, es tan sencillo como ver la foto y proceder a leerlo. Es decir, los documentos están ahí. Él no es arabista, Patrick Henriet no es arabista, pero hay que insistir en ello, y el texto lo que deja claro es que el envío se produjo. Pero además, si Patrick Henriet leyera bibliografía española, como por ejemplo la del profesor Rafael Azuar sobre la taifa de Denia, si simplemente contrastara algunos datos aparecen en las fuentes musulmanas españolas, sabría que efectivamente no hay una fuente, ni dos, ni tres, sino muchas más, incluido Al-Maghrisi y otros muchos grandes historiadores, pero claro, están en árabe, que dicen que en 1055 hubo hambruna, se enviaron esos víveres por parte del emir de Denia y en agradecimiento se trajeron presentes. Pero es que yo invitaría a Patrick Henriet que visitara la maravillosa villa de Denia, visitara su museo arqueológico y pudiera ver en vivo y en directo delante suyo los objetos fatimíes que llegaron en 1055. Y después invitaría a Patrick Henriet a que viniera a León y viera el arca de plata nielada del visir del califa que hizo el envío. Por lo tanto, si aquí tenemos los objetos, puede decir Patrick Henriet lo que quiera, pero evidentemente el envío se hizo, porque si no, ni en Denia estaría, ni en León tampoco. Fíjate, yo invitaría también a Patrick Henriet a que se cure la envidia, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa, Bruno, con esto? Mira, es muy interesante porque te das cuenta de cómo funciona la mentalidad humana. Yo creo que en esto, tanto mi compañero José Miguel Ortega como yo hemos acabado haciendo un máster un poco en pensamiento humano, ¿no? Porque antes de que el libro se publicara, fíjate que esto es curioso, una semana antes salió un inglés diciendo que el estudio no podía ser así. Y dijimos, pues si no está publicado todavía, ¿cómo puede ese hombre decir que sí o que no? O sea, si es que ni siquiera ha podido tener la oportunidad de leerlo, porque todavía no está editado. Entonces, evidentemente hay que tener también claro una cuestión. Cuando hablamos del Grial, hablamos de un mito medieval, es un mito literario. Cuando hablamos de la Copa de Cristo, es un objeto histórico que fue un poco el epicentro de la Eucaristía y, por lo tanto, el cristianismo. Hay unos siglos, y esto es importante dejarlo claro, y nosotros en el estudio así lo hacemos, que estamos un poco en blanco, es decir, desde la muerte de Cristo hasta que aparecen las primeras fuentes cristianas, y no hay que olvidar que el cristianismo fue una religión perseguida, que en época de Diocleciano se quemaron escritos cristianos y que hasta el siglo IV el cristianismo no fue la religión oficial del imperio. Hay unos siglos en que esta religión raya la ilegalidad. Por lo tanto, no podía sacar pecho de lo que tenía o no dejaba de tener. Pero desde el momento en que tenemos testimonios de padres de la Iglesia, como Beda el Venerable, como Adomnán, Arculfo, hasta del propio Carlomagno, hay textos que hablan del cáliz de Cristo, o del cáliz venerado como cáliz de Cristo, se habla de que ese cáliz está en Jerusalén, en la Iglesia del Santo Sepulcro. Y todas esas fuentes del siglo V, VI, VII, hasta el siglo XI, que hablan de ello y que proceden de lugares tan dispares como peregrinos que llegaron de Irlanda, embajadores del gran Carlomagno, y italianos, incluso un armenio. Es decir, son fuentes muy dispares que todas hablan de ese cáliz de ónice en el Santo Sepulcro. Y fue del Santo Sepulcro de donde lo sacó el califa al-Mustansir, que envió esa copa al rey de Denia. Yo he podido, como muchas otras personas, he podido estar ahí junto a vosotros en ver ese cáliz, ese supuesto cáliz de la última cena, el Santo Grial, el cáliz de Santa Urraca, venerado como tal, el de Santa Urraca durante mucho tiempo, pero ahora sabemos que fue ese cáliz el que, según la tradición, estuvo ahí en la última cena junto a Jesús y los discípulos. ¿Qué pruebas habéis conseguido para demostrar que ese cáliz extraordinario, esplendoroso, es el que estuvo en ese lugar y o el que se ha venerado como tal durante mucho tiempo? Pues mira, esa pregunta yo creo que es la pregunta del millón, porque nosotros lo que hicimos fue la investigación hacia atrás, es decir, desde el siglo X hacia atrás. Evidentemente conocíamos de la existencia de otros cálices, hay más de 200 en el mundo que afirman ser el Grial, pero bueno, hay casos como por ejemplo algunos ingleses que se han datado en el siglo XVI, o sea, es absurdo si quieren mantenerlo, ¿no?, dentro de esos 200 cálices. Pero nosotros desde el principio lo que hicimos fue partir desde el siglo XI hacia atrás y por otra parte desde el 33 hacia adelante. Y ahí nos fuimos dando cuenta que cuando Jesús muere, evidentemente primero Jesús es judío. Hay que partir de una base que es muy interesante, y es que la liturgia judía prohibía que hubiera cálices de materiales porosos. Por lo tanto, aunque Jesús fuera carpintero o hijo de carpintero, jamás, como buen judío que era y como rabino, jamás oficiaría en un cáliz de madera o un cáliz de cerámica. Esto es importante tenerlo presente. Y nuestro cáliz es de piedra. A partir de ahí fuimos siguiendo y nos encontramos con fuentes del siglo V, como el Breviario A, con fuentes como el itinerario de Antonino de Piacenza, que es del siglo VI, o como fuentes como Vedal Venerable, que es un padre de la Iglesia, y muchas, muchas otras más que nos avalan que el cáliz estaba en una capilla propia. De hecho, hay planos que se encuentran hasta en monasterios de Irlanda del siglo VII, donde aparece, para esas guías de viaje de los peregrinos, aparece representado dónde estaba el cáliz, o si preferimos, el cáliz en Domini, que es como le aparece en los propios planos. Si continuamos más adelante, nos vamos a encontrar con que la propia tipología del cáliz, es decir, la copa de ónice, hay que quitarle el oro, por supuesto, el oro es del siglo XI, y las piedras preciosas, la propia tipología del cáliz nos remite al siglo I de la era. Y es muy interesante porque James Tabor, que es uno de los mejores arqueólogos y la persona que está excavando ahora mismo en el barrio del Monte Sion, es decir, donde estaba la iglesia del Cenáculo, avala que los objetos que se está encontrando él y uno de sus discípulos, incluso estuvo trabajando en el Santo Sepulcro, en la iglesia del Cenáculo, son objetos de semejantes al que estamos hablando. Es decir, que la vajilla de la clase media alta que él está encontrando físicamente al lado de donde se celebró la última cena, es de gente de clase media alta. Y hay que pensar que cuando Jesús celebra la última cena, lo hace en casa y él tenía seguidores ricos. Pensemos en José de Arimatea, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, junto con todo eso, sumemos todavía más datos. Nuestro cáliz está protegido por una copa de oro, que es lo que llamamos ahora el cáliz de Urraca. De Urraca, la hija del rey que lo recibió, Fernando I. Pero esa copa de oro está puesta con tal delicadeza que pensemos en la mentalidad de un hombre del siglo XI. ¿Cómo iba un sacerdote en el siglo XI a ser tan osado de poner los labios donde antaño los puso Jesucristo? Es la reliquia más poderosa de la cristiandad. Por lo tanto, la solución es convertir esa copa en un relicario y protegerla por una copa de oro encima de la misma. Otro dato interesante es que un rey de León, en el 1178, trasladó el Camino de Santiago y lo hizo pasar delante de la propia Basílica de San Isidoro. ¿Por qué? Para obligar a todos los peregrinos del mundo que hicieran el Camino de Santiago a acudir directamente ante esa iglesia. Si no tuviera esa iglesia nada, evidentemente un rey de León no traslada el Camino de Santiago. Otro dato también interesante es el propio Panteón, que evidentemente es sumamente efectivo. El Panteón, las pinturas, las paga la monarquía leonesa de los tiempos en los que se recibe el cáliz, es decir, lo hace la propia Urraca. Y en la representación que hay de la última cena podemos ver a todos los apóstoles con copas blancas, pero la copa que se ofrece a Jesús es una copa negra idéntica a la copa que hoy forma parte de ese cáliz que llamamos de Urraca. Y junto con todo eso, con una datación del siglo I, romana, con una tipología cercana a la que ahora mismo se está excavando en Tierra Santa por el profesor Tabor, junto con todos los datos que hemos visto de las fuentes cristianas y junto con, por supuesto, con todas las informaciones que tenemos de los pergaminos, ese traslado del Camino de Santiago, etcétera, son todos ellos datos históricos, arqueológicos y artísticos suficientes. Pero fíjate que todavía hay más. Porque si nos vamos al mito literario, que es un mito que nace en torno a 1200, con Chrétien de Troyes, Volgafonés, Embaje, etcétera, se nos dice una serie de datos que es como si nosotros hiciéramos una novela sobre un presidente afroamericano y le llamáramos Michael Moore. Nos da igual, sabemos que estamos hablando de Obama. Entonces, en ese mito, en esa recreación literaria que se hace, que es donde empieza a aparecer la palabra grial, aludiendo a la copa de la última cena, se nos dice que es una copa de piedra adornada con oro y con gemas. Y yo invitaría a cualquier persona que haya visto en directo el cáliz de Doña Urraca a hacer una descripción. Es una copa de piedra adornada con oro y con gemas. Pero además de eso, se nos dice que el rey que la tiene es un rey que recibió un lanzazo en la pierna que le dejó cojo de por vida. Pues bien, Alfonso VI, el hermano de Urraca, recibió un lanzazo en la pierna que le dejó cojo de por vida. Se nos añade otro dato, y es que este rey no tuvo hijos, siempre se sobreentiende varones. Alfonso VI, su único hijo varón murió y solo tuvo hijas. Se nos dice en la literatura de 1200, es decir, cuando se crea el mito del Grial, que Anfortas, es decir, ese rey del Grial, llamó a todos los caballeros europeos a que vinieran a luchar contra el Islam. Pues bien, Alfonso VI llamó a cruzada a todos los caballeros de Europa a venir a luchar contra el Islam. Y es más, un caballero francés, en este caso Raimundo de Borgoña, se convirtió en el esposo de la heredera al trono. Por lo tanto, vemos que cuando se crea el mito literario, se hace sobre informaciones que tienen bastante sesgo histórico. Por lo tanto, todo apunta, pero sobre todo lo histórico, y eso es importante, lo arqueológico y lo artístico, a que el cáliz que se creó en el Santo Sepulcro desde el siglo IV, V, que sepamos con certeza, y probablemente desde época anterior en Jerusalén, ese es el cáliz que sabemos con certeza que forma parte de la Copa de Urraca. Y ese cáliz se encuentra ahora en San Isidoro, en el León, en el centro de León. Un León que ha cambiado totalmente su faz porque viene gente de todo el mundo a ver ese cáliz que pudo ser el de la última cena, que es el Santo Grial, ¿no? Sí, la verdad es que, mira, eso estremece mucho porque te das cuenta que la gente en estos tiempos convulsos que vivimos necesita creer, necesita tener esperanza, necesita tener ilusión. Y en ese sentido, cuando ves que llegan tantas personas que son desde mexicanos hasta rusos, bueno, japoneses por supuesto, es decir, de muchas nacionalidades, coreanos incluso, y entran en esa sala que es pequeñita, porque por motivos de seguridad el cáliz se trasladó a otra sala, desde donde estaba a una, que es la Torre del Gallo, donde está más protegido, con medidas de seguridad extraordinariamente buenas, pues a partir del momento en que esa gente entra a visitar el cáliz, ves como en muchos rostros pues se percibe la emoción realmente, ¿no? Creas o no, da igual, pero estás ante un objeto que tiene muchos visos, y evidentemente sabemos con certeza que desde el siglo IV, V era adorado como tal, de ser el cáliz que estuvo en manos del Señor. No es poco decir. Margarita. Y tiene que ser, perdona Margarita, una sensación tremenda, ¿no? El hecho de ser la persona, la responsable, en ese caso tú, Margarita Torres, de identificar ese cáliz, el de Doña Urraca, con el cáliz de la última cena, con el Santo Grial, nada más y nada menos, con todo lo que se ha dicho sobre ese objeto de poder, ¿no? Y lo más curioso de todo, Bruno, es que yo jamás, y eso cualquier persona que quiera ahora mismo pues un poco brujulear por internet y ver las publicaciones a las que yo me he dedicado en toda mi vida, jamás me he interesado por ese tema, nunca había hecho ningún trabajo sobre religión cristiana, de orígenes del cristianismo, nada parecido, sino que fue fruto del azar, si es que la casualidad existe, la verdad. Y creo que una de las personas que habéis invitado a que visite el Grial que se puede contemplar en León, el Grial que estuvo en la última cena de Jesús, eso a una persona también que ha creado una polémica, que es el historiador Will Thomas. No sé si os ha dicho que irá por ahí, porque tú estarías encantada de enseñárselo, ¿verdad? Pues mira, no lo sabía, pero la verdad es que sí. Cuando estuvo una persona que también nos impactó mucho, porque junto con ese documental del Smithsonian que os decía, grabado en 2015, pues ahora mismo se está rodando una película que financia la Fundación MSO10, una fundación mexicana privada, y el protagonista, el narrador, es el actor Jim Caviezel, el que hizo La Pasión de Cristo. Uh-huh. Y cuando estuvo Jim Caviezel en San Isidoro viendo la copa, la verdad es que impresionaba, porque hay gente que te impresiona mucho ver acerca de ese objeto, ¿no? Y evidentemente este es uno, y por supuesto el historiador, si viene, pues encantado de enseñárselo, claro está. Y a nosotros nos impresiona y nos enorgullece que estés con nosotros, la descubridora, lo decimos así, es muy fuerte, pero es la verdad, con Margarita Torres, la investigadora, la historiadora, la medievalista, la persona que ha identificado ese cáliz, nada más y nada menos que con el Santo Grial, y está aquí en el primer programa de esta temporada en La Rosa de los Vientos. Margarita, muchas gracias una vez más, ¿eh? Muchas gracias a vosotros, un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia.

Ana María Vázquez hoy en los juicios a la historia. Hemos aprendido y nos hemos reído con ellos. Almohadilla Rosa Vientos 20 es, insistimos, nuestro hashtag esta noche en el Twitter, en noche especial del comienzo de la temporada número 20. Y además, por supuesto, como siempre, la resolución al concurso. Vamos a averiguar quién era el personaje oculto de esta noche, Silvia. Con lo primero, dar las gracias a todos los oyentes que han participado esta noche, que nos encanta tenerlos ahí. Bueno, como sabéis, Alan Moore, Frank Miller y Stan Lee, pues todos son auténticas leyendas del mundo del cómic. Pero solo uno ha sido homenajeado recientemente por toda su carrera en Los Ángeles. En efecto, estamos hablando de Stan Lee, el creador de personajes de Marvel como Spider-Man, Hulk, X-Men y tantos otros, que en diciembre, cumplirá 95 años. Ahí es nada. Bueno, Lee resume su éxito en que él escribe historias que a él le gusta leer. También recuerda que su mujer falleció en julio de este año, con 93, 7 décadas juntos. Y cuando le preguntan cuál es uno de sus personajes, cuál le gustaría si tuviese la opción de convertirse en un superhéroe, dice que le gustaría ser Iron Man porque es rico, porque es atractivo, porque las mujeres le aman y porque, claro, es un tipo perfecto. Bueno, ¿y quién ha ganado en la noche de hoy? Bueno, pues desde Galicia nos escribió Abel Vázquez. Así que, Abel, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará un detalle del programa con muchísimo cariño. Nos dicen, por ejemplo, buenas madrugadas, Rosa Vientos 20, desde Sevilla. También muchos mensajes desde México, es que nos escuchan muchísimo y vamos a estar dentro de unos minutos allí con Manu Martínez, que se encuentra en Yucatán. Buenas madrugadas, Rosa Vientos 20, ansioso por una temporada más. Gracias por vuestro trabajo. Y nos dice Jesús Abel, también en Twitter, mañana tendremos sueño, pero seguro que habrá merecido la pena. Y Fernando Soto, por fin, la Rosa de los Vientos ha regresado y espero que sea una temporada redonda, aterrida, atrevida, rebelde y llena de historia y también llena de la cara B. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. La cara B. Miremos donde miremos, somos objetos. Enviamos lo que tenemos, lo que somos. Eso es lo que queremos. Eso es lo que quieren algunos de nosotros, nuestro valor. Y lo peor es que el mundo nos ha hecho creer que somos lo que tenemos en nuestro bolsillo. Dinero para consumir, dinero para satisfacer las necesidades que el mundo ha creado. Un mundo que se ha construido sobre la nada, pero una nada que nada en dinero. Da igual que no tengamos o que tengamos poco, porque el poco de muchos es una cantidad ingente para quien quiere dominar nuestros impulsos. El mundo está dividido en muchos mundos, pero sobre todo entre quienes tienen y quienes facilitan que otros tengan. En esta sección vamos a ser más combativos que nunca, vamos a gritar, vamos a exponer verdades, aunque la verdad duela a los constructores de una realidad que se escribe según lo que se posea. No nos vamos a callar. Nuestra invitada no lo ha hecho. Expone con datos los renglones torcidos de la realidad. Y sobre esos renglones torcidos también se construye el futuro. Porque en nuestras manos también está cambiar el mundo. Señala nuestra invitada que nunca antes en la historia se ha producido un fenómeno como el actual, que nunca antes se ha expoliado la naturaleza como se hace ahora, que nunca antes se ha expoliado lo poco que tienen algunos a cambio de darles las obras a los que tienen que existir. En el presente se ha logrado que la felicidad equivalga al consumo, dice Brenda Chávez, que las tiendas y centros comerciales se han convertido en lugares de recreo. Dice que compremos por compramos por necesidad, pero también tras el lavado de cabeza que hemos sufrido, lo hacemos por ocio, por diversión, por estatus, por insatisfacción, por ego. Sin querer, el mundo nos ha dicho lo que puede hacernos cumplir nuestras metas, pero son las metas de otros, unas metas que también nosotros hemos hecho para nosotros mismos. Hay una parte de fracaso en nuestro mundo. El éxito no puede medirse diciendo que otros son culpables. El meteorito no ataca al resto. También a nosotros tenemos que saber y conocer. Nuestra invitada ha hecho una investigación impresionante. La ha publicado en el libro Tu consumo puede cambiar el mundo. Ella es Brenda Chávez. Está con nosotros. Es un honor recibirla, porque gente como ella nos muestra la cara B para lograr que la cara A también exista. Brenda, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Brenda, seguramente la pregunta nos la hemos hecho muchos, te la habrás hecho tú, se la habrá hecho muchas veces las personas que nos están escuchando. La felicidad parece que se ha convertido en poseer y da la sensación de que el mundo, este mundo que nos debería tratar como seres humanos, como gente libre, nos trata como clientes, ¿verdad? Pues sí, realmente estamos o nos concentran más en el tener que en el ser, ¿no? Y en algún momento dado, entre el final de la depresión, de la Gran Depresión y el final de la Guerra Mundial, pues se tuvo a bien llamar a los ciudadanos americanos consumidores. Y vivimos en una sociedad de consumo, o sea que realmente sí, nos hemos convertido todos en clientes y en consumidores, a pesar de que antes de ser consumidores somos ciudadanos y, por supuesto, seres humanos. En muchas ocasiones, cuando hablamos de temas similares, la gente nos escribe, nos dice cuando hay una denuncia sobre el consumo, sobre la empresa, sobre el mundo de la industria, pero también sobre el mundo de los países, de la geopolítica, y dicen, bueno, ¿y el culpable y yo? ¿Cómo tenemos que hacer o cómo podemos hacer para quitarle la culpa a la gente? Porque ellos no son culpables de lo que tienen alrededor. No, por supuesto. En una conferencia a la que asistí hace tiempo de Zizek, del filósofo, ¿no?, decía que existe una tendencia en nuestra sociedad de individualizar la culpa, ¿no? Entonces, culparnos a los ciudadanos por el cambio climático cuando realmente es el modelo productivo, este modelo que fabrica nuestros bienes y de consumo y nuestros servicios, el que es el gran responsable del problema del cambio climático, de la brecha social y de la precarización laboral. Nosotros somos el último eslabón de la cadena, pero toda esta cadena que forma el modelo productivo realmente está sostenido muchas veces por grandes empresas y grandes corporaciones que son, en definitiva, las máximas responsables de todo este devenir, ¿no?, de esta debacle un poco que estamos viendo. Y también hay una parte de responsabilidad también compartida con los estados, que deben de velar porque estas grandes corporaciones no generen las externalidades sociales, medioambientales, de derechos humanos y laborales que vemos que están generando. En tu libro, En tu consumo puede cambiar el mundo, Brenda, haces un recorrido por lo que ha sido tu trabajo como periodista en la redacción, bueno, la antigua redacción, porque ahora las redacciones, si te das cuenta, les llaman oficinas, no sé por qué, pero no vamos a la redacción, vamos a la oficina. Yo creo que es una de las cosas terribles y seguramente explica muchas cosas, pero tú dices que dejaste todo y te dedicaste a investigar, a estudiar, a completar ese libro que ahora ha visto la luz, y dices que renunciaste a lo que tenías en ese momento para conseguir trabajar e investigar. Dices que en el libro, en el prólogo, en el primer capítulo, dices elegí eso porque renunciar también es una forma de elegir. Parece que el sistema, sin embargo, Brenda, elige por nosotros en muchas ocasiones cuando somos nosotros los que tenemos que elegir lo que nos ponemos, no que nos pongan algo delante y nos lo tengamos que poner encima, ¿no? Sí, sí, yo eso de renunciar es elegir también, al final es elegir no aceptar lo que te viene un poco impuesto. Yo he sido, bueno, y sigo siendo periodista de cultura y me interesa mucho el proceso creativo, desde que algo es un boceto hasta que se convierte en realidad. Entonces, esta curiosidad me ha permitido conocer muchos impactos negativos sociales, medioambientales y de todo tipo detrás de nuestros objetos de consumo y culturales. He ocupado puestos de relevancia en grandes revistas femeninas y me empecé a familiarizar mucho con pues, las grandes corporaciones, los abusos que cometen y también desde esas desde esos puestos de responsabilidad, muchas de esas grandes corporaciones que eran anunciantes de los medios o de los grupos mediáticos en los que trabajaba, me di cuenta que no contaban la realidad productiva, ¿no? Te contaban un marketing y te hacían partícipe incluso de ese marketing, ¿no? Como para que tú lo divulgases, pero no te contaban cómo estaban realmente produciendo y generando nuestros bienes de consumo. Entonces, yo según fui descubriendo todas estas externalidades, me di cuenta de todos estos abusos y fui acumulando toda esta información y paralelamente también me hizo volverme una consumidora más responsable. Llegó un momento en el que tenía tanta información sobre tanto abusos corporativos como también sobre las alternativas de consumo que hay, que hizo que generase este libro, ¿no? Que me ha llevado 3 años y para el que he entrevistado a 250 personas de todos los sectores en los que podemos estar consumiendo hoy los ciudadanos. Es duro, pero es real. Seguramente quien nos está escuchando ahora abre sus ojos, se encuentra en su casa. Su casa, ya sabemos lo que es por fuera, pero por dentro también está vestida según esos patrones de la esclavitud, según esos patrones del consumo. Eso que denunciamos aquí, ¿no? Sí. Y además es muy necesario seguir denunciándolo y seguir generando conciencia y sensibilizar, porque existe, yo abro el libro, ¿no?, con una estadística del potencial de los consumidores. Hay 2.500 millones de consumidores, que supone un tercio de la población mundial, que están deseando hacer las cosas bien, ¿no?, y apoyar propuestas respetuosas. Y creo que todas esas personas actuando globalmente realmente pueden hacer que el modelo productivo cambie, que esas corporaciones que están cometiendo abusos corrijan sus comportamientos y también estar privilegiando a empresas muchísimo menos visibilizadas, pero que están haciendo las cosas con un respeto increíble. Hablando de datos, uno de los que me ha llamado mucho la atención de la infinidad que cuentas es uno que es del 2013, que cuando el trabajo crezca en España, el número de desempleados disminuya. Sin embargo, el 65% de las personas que encuentren un nuevo empleo no saldrán de la lista de los pobres. ¿El final de la crisis consistía en adaptarse a la pobreza? No, desde luego que no. No, ese dato ellos, además claro, lo dio, creo que fue el Parlamento Europeo o alguna entidad en Europa y realmente no consistía en precarizarnos más. Tenemos que tener en cuenta también que, por ejemplo, nuestro consumo tiene mucho que ver con la precarización laboral y la brecha social que se está creando. Cuando deslocalizamos la producción a las zonas más baratas con las exenciones fiscales más bárbaras y las condiciones medioambientales, sociales y laborales más miserables, realmente también lo que estamos generando es pobreza en Occidente. Estamos acabando con nuestras industrias, estamos bajando nuestro trabajo también y empezando a competir con los países en los que menos respeto laboral hay. Entonces, estamos en un círculo vicioso del que podemos intentar escapar y del que podemos escapar si somos conscientes de cómo se está generando ese círculo vicioso. Ser consciente es en muchas ocasiones lo importante para poder decidir, poder actuar, poder cambiar el mundo. Fíjate, me estoy acordando de un anuncio en varios medios, en televisión, en prensa, de hace unos años, cuando se hablaba del mundo de las casas y se decía, ahora puedes ser propietario, sé propietario. ¿En qué momento nos han convencido que tener algo era la felicidad? Bueno, es flipante. Yo en el capítulo dedicado al hogar he hablado con muchos agentes y muchos expertos, ¿no?, que vienen a contar un poco cómo se ha ido generando pues toda la burbuja inmobiliaria y en todos los sectores se va recorriendo cómo se nos ha ido empujando a niveles de consumo cada vez más altos y cada vez más desbocados y cada vez más absurdos, ¿no? Y cada vez consumimos más cosas innecesariamente y que nos hacen creer que son necesarias cuando no es cierto, cuando necesitamos muy poco para vivir y que realmente lo importante en la vida no son la última colonia del mundo, el último móvil ni las últimas zapatillas, ¿no? Son cosas muchísimo más básicas y mucho más importantes, que es el amor, el tener una seguridad y una dignidad en la vida, el tener un sueldo digno, cosas que realmente al final el consumo está funcionando, ¿no? Igual Marx, si viese los tiempos de ahora, pensaría que no es la religión el opio del pueblo, sino que es el consumo, el opio del pueblo, y sí que está funcionando como un anestésico que nos evade de las necesidades reales que tenemos y nos coloca delante de la cara unas completamente superficiales y vamos abocados, ¿no? Como ese burro que persigue la zanahoria hacia ellas, cuando realmente no es lo que estamos necesitando ni lo que estamos requiriendo. Pero seguramente más y otros muchos creerían y estarían orgullosos de, entre comillas, por supuesto, ovejas negras, como el que fue presidente de Uruguay hace muy poquito tiempo, ese señor llamado Pepe Mujica, que decía, a propósito de lo que decías ahora mismo, una frase que era, yo creo que resumía perfectamente su filosofía y lo que él quería, ¿no? Sed felices, decía, y gastar tiempo en lo que no cuesta plata. Es tan fácil, ¿no? Que pensar que el dinero no lo es todo, que el dinero da posesión, pero insistimos, tener no es ser. ¿Y cómo nos podemos convencer de eso? Igual es apagando Twitter, apagando Facebook, apagando, pero ¿nos tenemos que apagar de todo o hay que cambiar ese todo? No, yo creo que la tecnología está muy bien si la sabemos utilizar de forma adecuada, ¿no? Nos puede vincular a mucha gente y hacer que conozcamos gente que está con nuestros mismos intereses de la otra parte del mundo. Creo que lo que hay es que mirar más allá de lo que nos están presentando, ¿no? Y cuestionarnos las cosas. Yo creo que cuestionar el pensamiento crítico siempre ha hecho evolucionar la ciencia, ha hecho evolucionar la política, ha hecho evolucionar la sociedad. Creo que debemos de ser ciudadanos críticos, entendida la crítica como una forma constructiva de llegar a algo mejor. Y creo que el cuestionarnos las cosas desde el consumo, de si esto lo necesito, esto cómo se habrá fabricado, y desde todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? El cuestionarnos que igual lo que nos plantan delante de la cara no es lo que nosotros necesitamos, es lo que igual necesitan unas corporaciones para seguir haciendo negocio, pero que a lo mejor nosotros estamos necesitando cosas muchísimo más sencillas y muchísimo más humildes y que es accesible. O sea, una de las cosas que deja de manifiesto el libro es que el consumo responsable es algo accesible. Siempre nos están diciendo que todo es muy caro, es inaccesible, es difícil, es complicado. Yo soy consumidora responsable, tengo el presupuesto normal de cualquier persona normal, no tengo el presupuesto de estas celebrities, ¿no?, que ahora consumen ecológico, tipo Gwyneth Paltrow o estas cosas, y practico un consumo responsable, muy muy consciente. Pero claro, mis niveles de consumo son muy bajos. Centro mi dinero, ¿no?, y mi presupuesto en las cosas que realmente importantes y me estoy cuestionando siempre, ¿no?, si realmente necesito las cosas y si las puedo conseguir de otra forma y si esto lo puedo conseguir de segunda mano o si realmente puedo vivir con una crema o es que necesito las 14.000 que nos están vendiendo a las mujeres para cada parte de nuestro cuerpo, ¿no? Pensemos que podemos limpiar la casa con un solo jabón vegetal neutro y nos están vendiendo 18 productos para el inodoro, los cristales, no sé qué. Nuestras abuelas limpiaban los cristales con agua y vinagre o con papel. Y quedaban estupendo, estupendamente limpios, no como ahora que hay que 5 minutos esto, esperar 10 minutos y poner lo otro, y nos estamos metiendo en... Las cosas duraban, ¿no? Claro. Duraban. Y yo estoy, fíjate, estoy de vacaciones, ¿no? Y estoy durmiendo en unas sábanas de hilo que pertenecieron a mi bisabuela y te puedo asegurar que esas sábanas están impecablemente blancas, son lo más suave donde he dormido nunca. Y tienen prácticamente un siglo y esas sábanas no han tenido una pelotilla ni nada. Antes se hacían las cosas mejor porque realmente no había esa necesidad de tirar, usar y gastar, porque esa necesidad es algo ficticio que solo beneficia a las corporaciones porque tienen una necesidad de vender, ¿no? Esto ocurre con los móviles, estamos cambiando en móviles cada año y pico. Está la obsolescencia programada, programan los aparatos para que se estropeen, para que tengas que consumir otro. Esto realmente... raya la locura y realmente muchos lo califican de ecocidio, ¿no? Estamos llenando el planeta de basura, de recursos malgastados en alimentación, en textiles, en tecnología, todas las ruinas que ha dejado la burbuja inmobiliaria por todo nuestro país, ¿no? Entonces, de esto de nadie se responsabiliza. Al final, el consumo convencional, si se contasen las externalidades sociales, medioambientales y de todo tipo que hay tras ellos, sería el consumo más caro y resultaría que el consumo responsable sería el más barato, porque no tiene esos impactos y esos costes que nadie está pagando, pero que al final pagamos todos. Ese periodismo puro, fascinante, en ese libro inmenso de datos y de consejos que acaba de publicar Brenda Chávez en Península. Se titula Tu consumo puede cambiar el mundo. Y el mundo cambia gracias a personas como tú, Brenda. Un abrazo. Y gracias a programas como el tuyo también, Bruno. Un placer. El placer es mío. Muchas gracias. Buenas noches. Paraíso no es aquí. Aquí es nunca. Compra, compra, compra. Ese es el mundo. El cielo que también es infierno. Este mundo no es el paraíso, no. Que no nos digan lo que es. En el futuro, el ciudadano no aceptará empresas que no sean respetuosas con el medio ambiente y los derechos de los trabajadores, dice Brenda Chávez, que añade, la clave es saber verlas y proponer soluciones innovadoras. No nos cuentan la verdad de las cosas, pero aquí, en la clave, sí las vamos a revelar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y esta es la sintonía de Eureka, pero hoy tenemos un Eureka, una sección un tanto especial, porque una de las voces de nuestro programa, la voz que escucháis en Eureka y también en la tertulia, Mado Martínez, ¿está dónde? En el país de los mayas, en el lugar que eligieron los mayas, una de las culturas desaparecidas y civilizaciones antiguas más fascinantes que hayan existido, como el epicentro de su lugar de vida en el Yucatán, en México. Mado Martínez, Mado, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Allí además nos escucha cada vez más gente gracias a las modernas tecnologías en el Yucatán, que es un paraíso en la tierra, ¿eh? La verdad que sí que lo es. Yo puedo decir que ahora mismo estoy en el paraíso. Que estás exactamente en Puerto Morelos, ¿no? Ahora mismo en Puerto Morelos. Y has estado en todo el Yucatán. Pues he estado en todo el Yucatán, no, todavía lo estoy recorriendo porque alquilé un coche para ir recorriéndolo, pero sí que prácticamente bajé del avión y me fui directa a Chichen Itza. Y de Chichen Itza me fui a Mérida a visitar los cenotes y luego estuve también por Valladolid visitando cenotes, visitando Ekbalam, otro gran yacimiento arqueológico, a lo mejor menos conocido pero fascinante. Y desde aquí, desde Puerto Morelos, pues iré también a Tulum y a toda la parte de la costa. Y también estuve en Uxmal, un sitio realmente precioso, un yacimiento maya divino. En donde se encuentran algunas de las pirámides mayas más extraordinarias jamás construidas, Ado en Chichen Itza, en donde se encuentra la pirámide maya más conocida, y también en el Yucatán, en Cobá, se encuentra la más alta. Has estado en lugares fantásticos y maravillosos, y los mayas le daban mucha importancia, decían que era una puerta al inframundo, porque es un lugar extraordinario, cada uno de los cenotes que existen en todo el Yucatán, ¿no? Vale, lo de los cenotes, la verdad es que a mí me ha dejado realmente impactada. Yo nunca los había visto, sí que había oído hablar de ellos, pero pues el primero de todos que vi fue en Chichen Itza, donde hay dos, uno que está en el interior, que es el cenote sagrado, y otro que está en el exterior. Este sitio arqueológico es uno de los más importantes y relevantes de la cultura maya, y realmente el que está en el interior, el cenote sagrado, que es una fantasía de cenote, de lo precioso que es, pues la verdad es que me dejó bastante impactada, pues por lo que me estuvieron contando, explicando, que bueno, pues por lo visto allí tenían lugar una serie de rituales de sacrificio, eminentemente sacrificios rituales de corte guerrero, en el que bueno, pues se arrojaban cadáveres, e incluso parece ser que en ese cenote en concreto arrojaban vírgenes, y también una serie de objetos y tesoros dorados que formaban parte del ajuar de los guerreros. Yo me di cuenta de cómo era el Yucatán ascendiendo por una pirámide en Cobá, la famosa gran pirámide de Cobá, en la parte superior, cuando la selva comienza a quedar a los pies y ves todo el Yucatán, ves todos los árboles y dices, bueno, ahí están los cenotes entre árbol y árbol, en la profundidad, porque uno se lo encuentra, hay algunos muy famosos junto a Chichen Itza, tú has citado algunos, pero es que se los encuentra en todos los sitios, esos pozos, esos esos ríos subterráneos que unen algunos de los puntos más importantes de ese inframundo en el Yucatán, ese inframundo para los mayas, son extraordinarios, con aguas absolutamente transparentes, con aguas fantásticas, uno de los lugares que jamás deben olvidarse, bueno, como tampoco puede olvidarse el mundo de los arrecifes, tú estás junto a uno de ellos, ¿no? En Puerto Morelos, justo donde yo estoy ahora mismo, en Puerto Morelos, enfrente, se ve donde rompen las olas. Ahí donde rompen las olas, a unos metros, está uno de los, el segundo arrecife de coral más grande de la zona, y se puede hacer snorkel. Además, aquí las tortugas vienen a anidar, se puede, bueno, es para a quien nos gusta eso, yo creo que es una experiencia inolvidable. La cuestión es que los cenotes es otra experiencia que no se debe perder la gente, más allá del tema de la playa, porque en muchos de ellos te puedes bañar, puedes darte un baño, puedes explorarlos, puedes hacer también snorkel, y hay algunos que están perdidísimos en medio de la selva, como tú has dicho, que realmente pues lo recomendable es ir temprano, porque ya cuando va cayendo el sol como que caen todos los bichos. Yo he visto ya hasta una tarántula de cola roja. Y otro que te come por los pies, ya sabes que son los mosquitos. Sí. Pero bueno, ahí hay que muchos, me acuerdo que para ir a un cenote fui en una especie de carro de estos que van como por una vía de antigua minera, que iba tirada por unos caballitos, y tardabas media hora cruzando la selva en llegar a esos cenotes que están súper perdidos. Algunos me dieron un vértigo impresionante bajar, porque era una bajada totalmente en vertical, de estas que dices, si me caigo me paito la crisma y ya no salgo de aquí. Pero es una experiencia impagable. Y luego están los más famosos como Iquil y todo eso, que son, bueno, una postal para la vista de tanta belleza. Y ahora estás en un lugar bellísimo como es Puerto Morelos, para que la gente se ubique más o menos a mitad de camino entre Cancún y Playa del Carmen, y muy cerquita. Exacto. También de uno de los lugares más extraordinarios del mundo maya, que es Tulum, ¿no? Tulum, yo creo que de las ruinas mayas que se pueden, los sitios arqueológicos que se pueden visitar en Yucatán, bueno, y en esta zona de Quintana Roo más bien, porque esto ya es Quintana Roo, yo creo que lo bonito de este sitio es que está junto al mar. Entonces, pues tiene esa gracia de la roca, de la piedra, con ese fondo azul, ese fondo marino. No es muy grande, en una hora y media se puede visitar. Y es realmente bonito. Y bueno, pues aquí pues ya sabes que vas caminando, vas visitando los sitios arqueológicos, te vas encontrando alguna iguana muy graciosita, escondida entre las piedras de los sitios arqueológicos. Y bueno, creo que es otro de los grandes lugares a visitar y de los imperdibles, vamos, que no hay que perdérselo. Nos contarás cositas de ese viaje, de esa expedición, de ese conocimiento del mundo maya que ahora mismo estás en su corazón, el Yucatán, en México, en un país que aprovechamos esta sección contigo, Mado, ahora que estás ahí, que se te oye fantásticamente, para saludar a todos. Cada vez más son nuestros oyentes allí. Las modernas tecnologías lo permiten, y México es casi casi nuestra segunda patria, ¿no? Sí, yo creo que México es nuestra patria hermana. Los mexicanos son tan encantadores, tan atentos y tan cálidos. Yo solo tengo palabras de atención para ellos. Me han tratado fabulosamente desde que he llegado. Y también a veces me escriben en Twitter y en las redes y me comentan que nos escuchan. Y quiero aprovechar también que México también está ahora mismo en España. El mundo maya está en España, en Alicante, en la exposición del Museo Arqueológico de Alicante. Y es fascinante, los que la están visitando se están quedando con la boca abierta, o sea que ahora mismo estamos tendiendo puentes. Mado Martínez, dentro de unas horas vuelves para España, dentro de unos días todavía en el Yucatán, a la vuelta nos comentas cositas, ¿te parece? A la vuelta seguimos hablando. Roma Santa fue el primer asesino en serie de la historia de España. su nombre completo era Manuel Blanco Romasanta. Fue un psicópata criminal, un asesino en serie, autor confeso de 13 asesinatos. Sin embargo, se cree que propició muchos más. No fue, sin embargo, ejecutado porque se consideró que el suyo era un caso documentado de licantropía clínica, es decir, de hombre lobo. Así se consideraba. Este hombre necesitaba beber la sangre de sus víctimas y finalmente fue conocido y ha pasado a la historia como el hombre lobo de Allariz. Y Romasanta, el primer asesino en serie de la historia de España, es uno de los temas que se encuentra este mes, ya está en la calle, en la revista Historia, Historia de Iberia Vieja, cuya portada la dedica a las templarias, las guardianas de los secretos de la orden, las templarias. Además, nos habla de la existencia en nuestro país de un mundo medieval en el paraíso, también de la disputa que existe por cuál es, si está en Valencia o está en León, el Santo Grial, de los llamados rusos en la Guerra Civil Española, los rojos que combatieron junto a Franco, y de la Reina del Reino. Un lugar extraordinario, bellísimo, del que hemos hablado también aquí en alguna ocasión, la isla de OMS en Galicia. Pero tema de portada, insistimos, templarias, las guardianas de los secretos de la orden, una orden medieval que todavía tiene muchísimos misterios. Las templarias en la portada de la revista Historia de Iberia Vieja. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Como siempre, con el decano, con el más grande, con el hombre que más sabe de cine, y de cine precisamente, hablamos con él, con José Manuel Escribano, a quien nos escuchamos desde hace 9 semanas y media. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué? Buenas noches, sí. Que esa es una película que hizo historia, ¿eh? He pasado, desde luego, por muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo por ese formidable personaje de Kim Basinger, ¿no? Kim Basinger y su combinación hacia el trasluz, en fin, una imagen realmente inolvidable. Fíjate, la figura de Kim Basinger es de esas figuras envidiables porque, bueno, comienzan con un registro, pero se ha hecho grande como actriz con otro registro extraordinariamente bueno, ¿eh? Naturalmente, hombre, yo creo que es el típico, la típica actriz o actor que hace los papeles que le caen hasta que realmente puede dar medida de su talento absoluto. Hay muchos ejemplos en el cine, no solo en el americano, en el español también, ¿no? Y sí, ese es un poco el caso de Kim Basinger, sí. José Manuel, si te parece, vamos a hablar también esta noche de una persona que tenía talento, bueno, tenía talento para traficar. Y luego encima era gente de la CIA y era otras cosas. Y ahora se ha presentado una película sobre su vida, una de las personas fundamentales para conocer la intrahistoria del siglo XX. Barry Seal, el traficante. Eres piloto comercial, Barry. Así mantienes a esta familia. Estaba trabajando para la CIA, para la DEA y para Pablo Escobar. 1.500 kilos. Eso es demasiado. 1.500 kilos, Barry. ¿De una vez? Over valleys, dales and hills, we're singing all the way. Over valleys, dales and hills, we're singing all the way. You never die. Bueno, y entre otras muchas cosas, también era piloto comercial. Bueno, su vida ha llegado al cine, ¿no? Efectivamente, este Barry Seal es la película primera que traemos en esta temporada a los micrófonos de Doug Liman, es el director, y Tom Cruise, Donald Gleason y Sarah Wright, los protagonistas, sobre todo Tom Cruise, claro. Bueno, Doug Liman, el director de Señor y Señora Smith y el caso Bourne, entre otros, ya había dirigido a Cruise en Al filo del mañana, y ahora la colaboración les ha salido todavía mejor, sobre todo porque aquí la cosa no va de ciencia ficción, sino de un pedazo de realidad. La verdad es que tan fantástica, tan demoledora, que a ratos parece la imaginación de un guionista calenturiento. Y nada de eso, la verdad. Barry Seal fue, como tú decías, un piloto de la TUA, un hombre simpático, espabilado, que a finales de los 60 pues iba y venía a bordo de su 707 ganando unos dólares extras con un pequeño contrabando de habanos. Barry vivía bien, vivía muy tranquilito, hasta que un día un personaje misterioso, en realidad un agente de la CIA, lo reclutó para un trabajo un poco distinto, en principio, a bordo de un pequeño y velocísimo avión, algo que a Seal le encantó. Debía fotografiar las bases de las distintas fuerzas guerrilleras que empezaban a extenderse por Centro y Sudamérica. Y la vida de Seal se convirtió en una trepidante aventura, cada vez más peligrosa, pero también cada vez más rentable. En su camino, a lo largo de esos casi 20 años, además de la CIA, se cruzaron, entre otros, el cártel de Medellín, con Pablo Escobar a la cabeza, la contra nicaragüense, la DEA, el FBI y la policía de diversos estados, y además en sus asuntos anduvieron por medio el gobernador de Arkansas, Bill Clinton, después mucho más conocido, y los presidentes Reagan y Bush. Barry Seal llegó a tener su propio aeropuerto, una pequeña flota de aviones y tanto dinero que ya no sabía dónde guardarlo. Bueno, al menos eso es lo que muestra la película. No sé si todo es exacto, pero tampoco importa demasiado. Lo que cuenta el guión lo cuenta muy bien, con ritmo constante y con una permanente capacidad de seducción. No importan nada las fechorías del protagonista, porque siempre tiene al espectador a su favor. Gracias también, por supuesto, al trabajo de Tom Cruise, un actor incansable, que no envejece y que hace gala de un magnetismo envidiable. Él y Lyman se muestran absolutamente compenetrados desde la primera secuencia hasta la estupenda conclusión en una elegante y dramática elipsis. Todos juntos consiguen el mejor resultado para esta clase de espectáculo. 2 horas de puro entretenimiento y además de magnífico cine. Barry Seal, un personaje fundamental para conocer esa intrahistoria del siglo XX, un personaje tremendo que no se da cuenta muchas veces, su vida es un ejemplo de ello. ¿Cuánto nos toman el pelo, verdad, José Manuel? Y porque Barry Seal no es un personaje de cine, es un personaje real cuya vida ha llegado ahora al cine. Sí. Claro. Hombre, hay que ver la película realmente, porque, hombre, yo no lo he querido contar todo para no destripar la trama, ¿no? Pero hay que ver la película para darse cuenta exactamente de esto que tú dices, de cómo es la realidad, cómo han sido esos años y seguramente cómo siguen siendo, claro. ¿Y qué nos dice la realidad? Bueno, lo que nos dicen las noticias. Y esas noticias, esa actualidad nos dice que, como siempre, al final del verano, el Festival de Venecia, uno de los festivales grandes del mundo del cine, José Manuel. Pues claro que sí, el gran festival, uno de los grandes festivales europeos, el que inaugura la temporada 17-18, la 74 ya edición de la Mostra de Venecia, desde este pasado anteayer, desde el día 30 hasta el 9 de septiembre. 21 películas en busca del León de Oro, con un jurado que preside este año Annette Bening. Películas que normalmente en Venecia tienen después una repercusión importantísima, incluso en los Oscars. Recordemos los casos de Gravity, de Birdman o de La La Land el año pasado, ¿no? Bueno, Una vida a lo grande, la película de Alexander Payne, con Matt Damon, Christopher Waltz y Kristen Bigg, ha sido la encargada de abrir el festival. Yo creo que le ha gustado prácticamente a todo el mundo. Matt Damon además repetirá con Suburbicon, el nuevo trabajo de Clooney como director, con Julianne Moore y Oscar Isaacs. Está Guillermo del Toro, que ya ha presentado su película La forma del agua, una película que ha encantado, yo creo que unánimemente, a todo el mundo. También está Darren Aronofsky con Mother, con Jennifer Lawrence y Javier Bardem, que también repite película en la Mostra. Está el israelí Samuel Maoz, que ya ganó en el 2009 con Lébano con su película Foxtrot. Pablo Virsí, el italiano, con Helen Mirren y Donna Sutherland interpretando The Leisure Seeker, y luego los británicos Andrew Haight y Martin McDonald, el japonés Hirokazu Koreeda, con El tercer asesino, de las películas más esperadas. La presencia de Koreeda siempre es importante. Está Abdelatif Kekiche, la única mujer en competición, la china Vivian Ku, los estadounidenses Paul Schrader y Frederick Wiseman, y el chino Ai Weiwei, que ya ha presentado un documental impresionante, un documental que trata el problema de la emigración, Human Flow se llama. Después, fuera de competición, además de la versión 3D del Thriller, el famosísimo vídeo de John Landis para Michael Jackson del año 83, estará Victoria y Abdul, de Stephen Frears, con Judi Dench como la reina de Victoria. Loving Pablo, la única película española en el festival, aunque no en competición. Ya se sabe que últimamente en los festivales europeos, en los grandes festivales, no llaman al cine español, pero fuera de concurso estará Loving Pablo, de Fernando León de Aranoa, la vida de Pablo Escobar, el narcotraficante, protagonizada por Javier Bardem, segunda aparición en el festival, y Penélope Cruz. Estará también Zuma, de la Argentina, Lucrecia Martel, película de alguna manera española, porque coproduce El Deseo, la productora de Almodóvar, y después Outrage Coda, de Takeshi Kitano, que cerrará el festival, que tendrá también un doble León de Oro de Honor para Robert Redford y Jane Fonda, 80 años, 160 casi, entre los dos, pero que se han vuelto a reencontrar en la pantalla con el estreno de Nosotros en la Noche, una película estupenda y sobre todo una película absolutamente entrañable, una pareja de intérpretes divinos del séptimo arte. La verdad es que nos cuentas unos nombres, unos personajes, es fantástico el plantel de gente que va a estar en el Festival de Venecia, ¿eh? Maravilloso, creo que uno de los festivales más uno de los festivales de Venecia, el de Cannes también está bien, pero dentro de Venecia, de los más importantes y de los más completos de los últimos años. Hay que lamentar, efectivamente, que el cine español no esté prácticamente presente casi nada, ¿no? Pero es una sección oficial que realmente no tiene más que nombres de primera categoría. Y también hay que lamentar que estamos en el final de un verano que ha sido malo para el cine. Han fallecido y se han ido algunas de las grandes estrellas del mundo del cine. Pues efectivamente, del mundo del cine español, como Basilio Martín Patino, pero sobre todo yo he lamentado infinitamente, como todos nuestros amigos supongo que comprenderán, la pérdida de Jerry Lewis, 91 años, el gran maestro de la comedia, el profesor chiflado, un hombre que naturalmente ha agotado su vida. Hay que recordar que Jerry Lewis ha estado enfermo de una enfermedad degenerativa importante durante muchísimos años, y durante muchísimos años ha seguido trabajando, haciendo sus telemaratones benéficos, lo cual le valió un Oscar honorífico, y rodando películas pues casi hasta hace muy poquito. 60 películas ha hecho, entre las que él ha dirigido y las que ha dirigido e interpretado, también las que hizo con Dean Martin, 60 películas, toda una vida dedicada al cine, y sobre todo toda una vida, Bruno, dedicada a hacernos felices, dedicada a hacernos reír. Me parece una de las cosas más hermosas que se puede hacer en esta vida, ser payaso, ser clown, ser cómico, eso es algo verdaderamente con lo cual nunca pagaremos lo suficiente a Jerry Lewis. Y vamos a escuchar algo que también es inolvidable, el Super 10, el primero de este curso, el primero del primer fin de semana de septiembre. A ver cómo está ahora la lista con todos los factores en juego. En el puesto número 10... Bueno, pues en el 10 tenemos ¿Qué le vamos a hacer? El otro guardaespaldas, esta película que han perpetrado a medias Patrick Hughes con Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson. Esta también es una comedia, pero igual no es tan importante. En el 9... Estados Unidos del Amor, 5 semanas lleva esta película tremenda, la historia de unas mujeres precisamente en torno al amor. Tomasz Wasilewski es el director, la película todavía se puede ver y hay que ir a verla porque es importante. En el 8... Verano 1993, película española, la película de las películas revelación de esta temporada, dirigida por Carla Simón, con las niñas Paula Blanco y Laia Artigas, 5 semanas en la lista. 7... Sierra Nevada, la película de Cristi Piu, una película rumana, 4 semanas en la lista, la historia de una familia nada divertida, pero realmente película importante. 6. Tom of Finland, la historia de Tom de Finlandia, el magnífico dibujante de cómics homosexual, de cómics porno, dirigida por Dome Karukoski e interpretada por Jakob Oftebro, una película que da cuenta de la vida de este genial dibujante. 5. Otra película española, Abracadabra, de Pablo Berger, uno, sin duda, de los estrenos del verano, con Maribel Verdú, con Antonio de la Torre, realmente unos intérpretes sensacionales. 4 semanas en la lista. ¿En el 4? Pues otra película española, la lista viene llenita de cine patrio y además esta es la que más dura, llega todavía desde el principio del verano. Colosal, de Nacho Vigalondo, con Anne Hathaway, Jason Sudeikis, 9 semanas en la lista, desde julio está aquí rondando. En el 3... Bueno, pues es el estreno de la semana, porque ha hecho un taquillón descomunal. Tadeo Jones 2, El secreto del rey Midas, dirigida por Enrique Gato y David Alonso, una película española de animación espectacular. El 2... Bueno, pues esta también es espectacular, también es española y además es la película de la semana. Verónica, directamente al puesto 2, la película de Paco Plaza, con la revelación de esta chiquita, Sandra Escacena, que realmente es una artista estupenda. Paco Plaza rinde homenaje al género de terror, pero la película es para que la veamos todo el mundo. Y en lo más alto, en el puesto número 1... Pues lleva 6 semanas Dunkerque, la película de Christopher Nolan, con Tom Hardy, con Kenneth Branagh, encabezando un reparto extensísimo. Un punto de vista particular sobre uno de los episodios más importantes de la Segunda Guerra Mundial, Dunkerque. José Manuel Escribano, muchísimas gracias una vez más. Nuestra bola de cristal dice que dentro de 7 días, el próximo fin de semana, te seguimos escuchando y disfrutando. Pues un abrazo, Bruno, y muchos recuerdos para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo, una de nuestras nuevas secciones, señales que nos va a mostrar cada semana Javier Seviano. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas y bien hallados. Qué preocupada estoy con lo que nos vas a contar, Dios mío. Porque nos vas a contar, una de esas señales es que los ríos independizan, que van a su aire, que se han desconectado de absolutamente todo, ¿no? Sí, el comportamiento de los ríos, se han revelado los ríos. En un estudio que publica la revista Science, pues han comprobado a lo largo de 50 años, desde 1960 a 2010, han puesto en unos cuantos ríos de 38 países europeos 4.262 estaciones hidrométricas. Y entonces lo que han hecho es registrar durante todos estos años casi más de 200.000 datos que han analizado desde 2010 hasta ahora 50 científicos de todo el mundo, en un estudio muy, muy amplio. Y que han evidenciado... Evidencia que las cosas no van bien, que porque los ríos van por su lado, no sabemos por qué, pero van por su lado, ¿no? El comportamiento normal que tenían hasta los últimos estudios así completos que tenían los ríos, es decir, las crecidas a final del de la primavera, cuando el hielo se deshiela, y bueno, todo ese comportamiento más o menos que todos tenemos en la cabeza, que deben de tener los ríos, pues resulta que este macroestudio ha desbaratado esa idea que tenían hasta los propios científicos, que han evidenciado pues que hay un comportamiento, es decir, las inundaciones provocadas por las crecidas de los ríos, pues tienen una serie de factores que son las que influyen, ¿no? Pues las precipitaciones, ¿no? El nivel freático de la capa de tierra, de la zona de tierra donde se asienta cada río, y estos factores son los que habitualmente indicaban en qué momento un río puede inundarse o salir de su cauce y provocar inundaciones terribles. Lo que han descubierto es que hay ahora otra serie de señales, otra serie de factores que no estaban tenidas en cuenta hasta este estudio. ¿Y este estudio certifica que eso de cambio en el comportamiento de los ríos es cosa del hombre, cosa del cambio climático, o no se sabe cuál es la causa? El estudio no es llega a la conclusión de que no se puede decir que hay este desmadre de los ríos es debido a un cambio climático. Tampoco dice que la acción antropomórfica del hombre sea determinante en cuanto a que, claro, nosotros hemos actuado sobre el cauce natural de los ríos, pues poniendo embalses, presas, centrales hidroeléctricas, desviando ríos, en fin, en todo esto. No hay nada claro. Lo que sugieren al final los científicos es es que hay que seguir investigando con todavía más medios para poder dilucidar si hay alguno de estos factores es realmente el que ha hecho o está haciendo variar el comportamiento de los ríos, o si hay alguno de estas señales que hemos comentado recientemente, ¿no? Como por ejemplo, si es evidente que los ríos situados más al norte de Europa, porque las zonas investigadas son ríos de Europa por diferentes zonas, ¿no? Y estos ríos, los más situados hacia el norte de Europa, aunque no todos, sí están más afectados por el deshielo del casquete polar. Pero, por ejemplo, uno de los ríos es el que está en el norte de Europa, que aparece en este estudio y que se señala un poco su comportamiento, puede ser el típico, el tópico, es el río Elba. El río Elba, sí, el río Elba resulta que se desbordó a su paso por la localidad alemana de Meissen en 2002 y se desbordó de una forma tan brutal, que llegó a su punto más alto en un milenio. De todos los registros y toda la historia de la localidad, eso está documentado en la propia localidad, y entonces hasta el 2002 resulta que fue el momento en que las inundaciones fueron más brutales, más atroces, ¿no? Y si está documentado, o si está certificado, por así decirlo, que todas estas factores han ido influyendo unos tras otros para que los ríos en determinadas zonas del norte de Europa, es decir, la franja que va desde Portugal, Francia, sur del Reino Unido, pues resulta que los ríos están afectados adelantando sus crecidas, es decir, han llegado incluso a adelantarse casi hasta 45 días en todos estos años, pero lo que han evidenciado que no hay un patrón fijo en ninguna de las zonas. Otra de las zonas estudiadas es la costa mediterránea, la costa concretamente de Cataluña, Levante de español, y la zona del mar Adriático, y han evidenciado que no hay un comportamiento regular, es decir, que han estudiado que esto, año a año, y luego lo han agrupado luego, por decenios. Esto, es decir, y hay diferencias entre años y entre decenios. Hay un problema muy gordo también, y es que muchísimas veces se ha construido en zonas donde eran antiguos cauces de río, sobre todo cuando hay crecidas, que tenían esa posibilidad y directamente les han quitado todos esos materiales que podrían absorber esa agua, y entonces ya la cosa hay se desmadra. Hay muchos factores, y claro, evidentemente la acción del hombre, y sobre todo lo que va a influir de cara al futuro en la vida agrícola, en la vida de construcciones, etcétera, es decir, etcétera. ¿Qué se puede esperar en el futuro? Bueno, pues lo porque que todo esto cambia la faz del planeta. Lo que sí creen los científicos, porque saber lo que va a ocurrir en el futuro es complicado, pero que a finales del siglo XXI las inundaciones van a ser un 20% más, 20 veces más de las que hay ahora, a finales del siglo XXI, que las inundaciones y el desmadre de los ríos. Factores que inciden en las crecidas de los ríos van a hacer que los ríos cada vez los entendamos, por así decir, menos de lo que lo hacemos. Fíjate, como algún presidente, ¿eh? Como algún presidente de por ahí, que ese sí que es una señal del fin del mundo. Oye, lo has dicho tú, ¿eh? Sí, pero bueno, es ese presidente. Hay muchos presidentes, vaya usted a saber. Todos, podemos decir todos los presidentes. Todos. Cada uno que elija el favorito suyo, bueno, para sí. Señal del fin Hacemos del mundo. Hacemos una porra, a ver. Que esto es una auténtica señal del fin del mundo. Estudiaremos el fenómeno de los presidentes como señales del fin del mundo. La Rosa de los Vientos vuelve mañana a partir de la 1:30 de la madrugada. Os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán.